Una semana más, un lunes más, retomamos la buena costumbre semanal de tomar contacto con nuestros amigos de Viajes Carrefour, concretamente con Jorge Carrasco, pues para que nos descubra algunas de las maravillas que tenemos, algunas tan cercanas y que a buen seguro pues no conocemos tan bien. Y me explico, seguramente todos o casi todos los que nos estáis escuchando pues habéis visitado Málaga, que es el destino que hemos elegido para esta semana. Después de Granada, pues es el segundo punto andaluz que vamos a repasar en este verano, en este espacio, como decimos, con Viajes Carrefour. Y Málaga, una ciudad que, como decimos, hemos estado todos o prácticamente todos, pero a buen seguro que Jorge Carrasco nos va a dar algunas pinceladas, nos va a llevar a sitio que no lo hemos visto, seguro, porque yo ya viendo, repasando un poquito el guión, pues ya me he dado cuenta. Jorge Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, ¿qué pasa con Málaga? Que no la visitamos como debiéramos, creo yo, ¿eh? Sí, sí, es como decimos, antes de ir a los sitios siempre es bueno tenerlo un poquito estudiado y bueno, y no perdernos nada, ¿no? Oye, ¿por qué hemos elegido Málaga? ¿Por qué hoy nos vamos a Málaga? Bueno, aunque el tiempo de Málaga, su fiesta, su playa, bueno, han convertido a la ciudad andaluza en uno de los principales destinos vacacionales de España, bueno, Málaga es mucho más que eso. Sus calles, bueno, desprenden una combinación mágica de ruinas romanas, elementos árabes y monumentos cristianos que hacen de la ciudad pues un escenario único, ¿no? La gastronomía de Málaga también es uno de los puntos fuertes de la ciudad, los espetos, el vino dulce y otros muchos productos característicos de esta zona de Andalucía. Málaga es una ciudad para todos los públicos, combina cultura, arte, buen ambiente durante todo el año. Bueno, y paseando por la calle Dario, pues nos impregnaremos de este ambiente festivo. Podemos ir de compras, degustar su afamado vino, ¿no? Recorriendo el casco histórico, pues es imposible no maravillarse con monumentos como la Catedral, el Teatro Romano, la Alcazaba, que corona la ciudad. Y bueno, en cuanto al patrimonio artístico, hay muchos museos, pero tres de ellos pues resulta un auténtico estímulo para los sentidos, como son el Museo Picasso, el Museo Thyssen y el Centro Pompidou, que son, bueno, imprescindibles los tres, ¿no? Si todos estos atractivos no fueran suficientes, pues bueno, Málaga está rodeada aparte de los pueblos de la Costa del Sol, pues también rodeada por preciosos pueblos blancos que conforman la típica imagen de Andalucía, ¿no? Entre las visitas cercanas, pues podemos destacar Frigiliana, Nerja, bueno, que son auténticas joyas arquitectónicas y naturales. Pues nos hemos adelantado un poco, ¿no? A eso de que cuando, si nos sobran un par de días o qué ver cerca de Málaga, pues Nerja y Frigiliana, dos destinos que a buen seguro también muchos ubriqueños han visitado. Jorge, pues de la mano de artistas malagueños, pues nos vamos hoy a descubrir Málaga. Ay, no sé cómo empezar, no lo sé. Soñar, crecer, comenzar, dar el paso ya. Como decimos, una ciudad que es mucho más que eso y sobre todo la variedad de cosas que nos ofrece. Además, una ciudad que respira eso, aire de ciudad, aire de prosperidad y ganas de ampliarse. Al menos eso es lo que es la impresión que me ha dado a mí en los últimos años cuando he visitado Málaga, Jorge. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta Málaga que conocemos? Bueno, los primeros asentamientos en el territorio que hoy conocemos como Málaga pues se remontan al año 800 antes de Cristo, cuando los fenicios cultivaron por primera vez estas tierras y establecieron un importante enclave comercial que se mantendría durante siglos, ¿no? Los fenicios bautizaron la ciudad bajo el nombre de Malaca, que significa saladero de pescado, y bueno, esta civilización encontró en Málaga la oportunidad pues perfecta para comerciar, era abierta al mar. Y los montes que la rodeaban pues le otorgaban una protección frente a ataques invasores, ¿no? Actuaban como frontera natural. bueno, además de sembrar el origen de Málaga, los fenicios dejaron también como legado el cultivo de la vid, que ha perdurado hasta nuestros días con el característico vino dulce de Málaga, uno de los rasgos propios de la gastronomía, ¿no? Tras las guerras púnicas, pues los romanos conquistaron la ciudad, que pasó a formar parte de Hispania, y bueno, la Málaga romana pues continuó su auge comercial y llevó a cabo un importante desarrollo cultural y artístico. El mayor símbolo del paso de esta civilización por Málaga es su majestuoso teatro romano, del que posteriormente hablaremos, que data del siglo I. Si vamos remontándonos en la historia, pues en el siglo VIII, pues la invasión musulmana, Málaga era una de las ciudades más codiciadas por la importancia comercial de su puerto y en el año 743, pues Málaga pasó a formar parte de Al-Ándalus. Los musulmanes protegieron Málaga con importantes medidas defensivas, pues se trataba del principal puerto del Emirato de Córdoba y del posterior califato, ¿no? Así se construyeron la Alcazaba de Málaga, el castillo de Gibralfaro y una gran muralla de cinco puertas que rodeaba la ciudad. Además de estos monumentos, pues todavía es posible sentir la esencia de la Málaga árabe en el casco antiguo de la ciudad, ¿no? El trazado de las calles típicas de los musulmanes con callejuelas estrechas, ¿no? Que ayudaba a los habitantes a protegerse del tiempo, ¿no? En la ciudad con esas calles tan estrechas que daban sombra y demás, ¿no? En agosto del 40 de 1487, pues los reyes católicos conquistaron Málaga. No fue una victoria rápida. Los monarcas tuvieron que emprender una campaña basada en el sitio y en el corte de suministro. Conquistar Málaga era clave para hundir a Granada y terminar así el proceso de reconquista. En los años siguientes, pues se construyó en la ciudad una gran plaza mayor que hoy conocemos como la Plaza de la Constitución y se iniciaron las obras de la catedral. Nos remontamos ya hasta el siglo XIX. Málaga fue una de las ciudades que se rebeló contra el absolutismo de Fernando VII y el general Torrijos y sus soldados pues fueron fusilados en una playa cercana a Málaga, ¿no? Para sofocar este levantamiento, ¿no? El general Torrijos defendió los ideales de la libertad y pagó con su vida, ¿no? Hoy en día pues sus restos descansan bajo un obelisco en la Plaza de la Merced. Si ya nos volvemos a remontar hasta la Guerra Civil, bueno, uno de los capítulos más oscuros de la historia de Málaga, pues llegó en el 36 cuando estalló la Guerra Civil y bueno, fue una de las ciudades andaluzas más castigadas por el bando sublevado. Se saldó con 250.000 huidos y unos 8.000 civiles fusilados, ¿no? En los años 60, pues Málaga vivió un auténtico boom turístico a nivel internacional y se convirtió es uno de los destinos más codiciados gracias a su buen tiempo todo el año y sus playas y su oferta cultural. Bueno, la Costa del Sol recibió la llegada masiva de extranjeros y famosos que venían de vacaciones o compraban una segunda vivienda. La economía, el comercio y la construcción de hoteles y apartamentos se dispararon en la época dorada de la Costa del Sol, marcando un antes y un después en la historia de Málaga. Hoy en día, pues Málaga ha mejorado su red de transporte, cuenta con uno de los aeropuertos más importantes de España y recibe unos 10 millones de visitantes cada año. Además, eventos como la Feria de Málaga o el Festival de Cine, pues que tiene renombre internacional, pues atraen a visitantes de prácticamente todos los rincones del planeta, ¿no? Y son fechas pues especiales también para visitar Málaga. Como digo, Jorge, nos vas a descubrir y no adelanto más rincones que al menos yo no conozco de Málaga, incluso casi no sabía que estaban ahí. Pero si hay una calle para perderse en Málaga, esa es la calle vulgarmente conocida o coloquialmente conocida como la calle Larios, pero es calle Marqués de Larios. Sí, como dices, ¿no? Si no conocemos Málaga, seguro que la calle Larios al menos la hemos escuchado, ¿no? Si hacemos un poco de historia, bueno, la necesidad de una gran avenida que comunicara el puerto de Málaga con el casco urbano, pues propició la creación de la calle Larios. La financiación del proyecto pues corrió a cargo de la familia Larios, una de las más poderosas e influyentes de Málaga en el siglo XIX. paseando por la calle del Ario es fácil darse cuenta de todos los edificios, que todos los edificios siguen un mismo estilo arquitectónico. Se trata de una calle pues perfectamente simétrica, que desprende de equilibrio y simetría. Además, pues todas las esquinas de los edificios son redondeadas para que fluyera el aire en las calles del centro, evitar la propagación de enfermedades en el siglo XIX. ¿Qué podemos ver? Pues en la principal zona comercial de Málaga. Además, es un sitio de paso obligado, concentrándose tiendas de ropa, cosmética, decoración y bueno, otro servicio que la convierte en una zona excelente para ir de compras en pleno centro histórico de Málaga, ¿no? Sin duda la fecha clave es la calle del Ario, donde la calle del Ario reboza vida y fiesta y esplendor es la feria de Málaga, ¿no? Las casetas, los farolillos y el vino Cartojal son los grandes protagonistas de la feria de día, ¿no? Sí. Que se vive cada año en la calle Larios y bueno, llega a ser sombra a los eventos del Real de la Feria, ¿no? Es difícil visitar Málaga y no, como hemos dicho, y no pasear por la calle Larios y bueno, no importa si solo tenemos 24 horas, pero es una de las visitas imprescindibles de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Historia, tiendas, bares, bueno, aquí encontramos de todo, ¿no? También añadimos, Jorge, si te parece, pues ese alumbrado navideño que de hace unos años para acá, pues ya también se está convirtiendo en tradicional, y son muchos los visitantes que acuden nada más que para ver el espectáculo de luces que se forma en esa calle Larios. Ha dicho, Jorge, en la introducción que Málaga es una ciudad de museos. ¿El Picasso se lleva la palma? Pues sí, si hay museo imprescindible en Málaga, ese es el Museo Picasso, ¿no? Contemplar de cerca las obras de arte del maestro de cubismo en su ciudad natal, pues es una experiencia única que solo puede ofrecer el Museo Picasso de Málaga, ¿no? Picasso nunca siguió las imposiciones académicas ni se ató a un estilo único. Bueno, el pintor malagueño pues pasó a trabajar en dos dimensiones, en dos dimensiones, hacerlo en tres para crear formas que adquirían vida propia. De esta forma, pues a principios del siglo XX pues nació un nuevo movimiento artístico que rompió con todas las normas establecidas, el cubismo, ¿no? El Museo Picasso pues se encuentra en el Palacio de Buenavista, un edificio renacentista con elementos mudéjares en pleno casco histórico de la ciudad. Bueno, en el subsuelo del palacio hay también un yacimiento arqueológico del siglo VII antes de Cristo, que muestra el origen fenicio de la ciudad y también vestigios de la época romana, ¿no? La obra de Pablo Picasso pues no conoce fronteras, ¿no? A pesar de que de que su lienzo se expone en los museos más importantes del mundo, pues el Museo Picasso de Málaga pues expone varios de sus cuadros más famosos, ¿no? Que fueron donados por el artista a su ciudad natal, ¿no? Bueno, pues no podemos marcharnos de Málaga sin ver los cuadros más importantes del Museo Picasso, como pueden ser La Fiesta, Acróbata, Mujer con Brazos Levantados, Bañista, Las Tres Gracias. La mayoría de ellos hacen referencia a sus vivencias en París y a su forma de entender la realidad, ¿no? Bueno, aquí sí podemos destacar algo, ¿no? Es que bueno, que si vamos a visitarlo y no somos expertos en arte, pues aquí por ejemplo una visita con un guía especializado pues es la mejor forma de conocer la obra del pintor malagueño por excelencia, ¿no? Y hacernos un poco entender mejor pues todo su legado, ¿no? Uh-huh. Que siempre vamos a aprender algo nuevo. Además, Jorge, como todas las grandes ciudades que hemos ido repasando en este verano, Málaga también tiene una catedral imponente. ¿Por qué destaca esta de Málaga, la Catedral de Málaga? Bueno, la Catedral de Málaga es el templo más importante de la ciudad y es la segunda catedral más alta de Andalucía por detrás de la Giralda de Sevilla. Su construcción comenzó a mediados del siglo XVI y siguiendo los planos de Diego de Siloé, y no se terminó hasta final del siglo XVIII, casi tres siglos después, ¿no? Si hacemos un poco de historia, cuando los reyes católicos en 1487 conquistaron la ciudad, pues a los nuevos monarcas les urgía convertir a la población al catolicismo, así que, bueno, utilizaron los cimientos y la estructura de la Mezquita Mayor de Málaga para levantar una majestuosa catedral. la Catedral de Málaga, pues fue un ambicioso proyecto que tenía como objetivo eso, mostrar la grandiosidad del cristianismo a los árabes, ¿no? El templo se construyó en varias etapas, todas marcadas por la falta de recursos económicos, ¿no? El resultado pues fue una combinación de estilos, altura gótica, portada barroca, e interior renacentista, ¿no? Uh-huh. Lo primero que llama la atención al visitar la Catedral de Málaga es la ausencia de la segunda torre. Mientras que la torre de norte se eleva a 64 metros de altura, pues su hermana gemela se quedó a la mitad, ¿no? De eso es posible el cimiento de la segunda torre todavía sin terminar. La razón, pues existen varias teorías. La más fundamentada es que todos los fondos destinados a terminar la Torre Sur pues se emplearon para financiar la guerra de independencia de Estados Unidos y perjudicar así al enemigo británico, ¿no? La peculiar forma de la catedral pues ha hecho que los malagueños la reboticen cariñosamente con el como la manquita, ¿no? Bueno, el interior de la Catedral de Málaga pues fue, bueno, toda la catedral fue declarada bien de interés cultural en 1931 por su arquitectura y su cuidado interior. Decimos eso, ¿no? El interior merece la pena visitarlo. Bueno, el altar mayor, la sillería del coro, bueno, son dos auténticos tesoros de la historia del arte. Además, bueno, la catedral alberga uno de los pocos órganos gemelos del mundo y también, como curiosidad, pues un cuadro pintado sobre piel de elefante y un lienzo de Alonso Cano. Uh-huh. Bueno, pues también importante, imprescindible esa visita a la catedral, y continuamos nuestro paseo por Málaga deteniéndonos ahora, Jorge, en la Alcazaba. Pues sí, el mayor legado del pasado andalusí de la ciudad reside en la Alcazaba de Málaga, ¿no? Una de las fortalezas árabes más inexpugnables del mundo, ¿no? Como decimos, a la falda del monte Gil Alfaro, pues uno de los monumentos más importantes de Málaga. Visible prácticamente desde cualquier punto de la ciudad, ¿no? La Alcazaba se construyó en el siglo XI y se convirtió en la fortaleza árabe mejor protegida, ¿no? Decían del mundo, ¿no? Su complejo sistema de muros dobles, puertas, entradas en recodo, arqueras y otros elementos defensivos, pues convirtieron a la Alcazaba en un lugar totalmente inexpugnable, ¿no? La Alcazaba constaba de tres recintos amurallados, 110 torres y un sinfín de recovecos donde arrinconar al enemigo, y bueno, en toda la historia de Málaga se dice que nadie consiguió conquistar la Alcazaba, ¿no? Uh-huh. Durante la Reconquista los Reyes Católicos sitiaron la Alcazaba árabe durante meses y solo consiguieron entrar cuando un mercader de palacio pues rindió la ciudad a la espalda de sus superiores, ¿no? Una vez dentro, pues la fortaleza árabe se convirtió en residencia cristiana y hoy en día pues resulta curioso ver elementos católicos como vírgenes o cruces en las puertas de la Alcazaba, ¿no? Durante varios siglos de ocupación, pues tras varios siglos, pues la Alcazaba quedó abandonada y sufrió numerosos desperfectos por inundaciones, terremotos. Bueno, también es curioso ver en el Alcazaba que los árabes al construirla pues también utilizaron restos del antiguo recinto fenicio que había y columnas del teatro romano de las cercanías del que hablaremos también, ¿no? O sea, es también con los elementos cristianos, es una mezcla un poco extraña de estilo. Lo que podemos ver, pues, la puerta de los arcos, se trata de la puerta que comunica los dos recintos inferiores de la Alcazaba con la parte superior, y como decimos, está llena de simbolismo, como toda la Alcazaba, de distintos periodos de la historia de Málaga. Tenemos una pila romana, un jabalí tallado. Aquí podemos hablar también de la Plaza de Armas, es el gran mirador de Alcazaba. Desde el gran patio exterior pues obtendremos unas vistas excelentes de Málaga. Podremos pasear por la zona jardinada, incluso acercarnos a la puerta de la Coracha, que comunica con el castillo de Gil Alfaro, del que hablaremos un poquito más adelante. También importante los cuartos de Granada, se trata, bueno, sin duda la parte más bonita de Alcazaba. Ahí donde están las estancias reales, ricamente decoradas con yesería, columnas, celosías. Las distintas habitaciones están conectadas con un patio interior que recuerda un poco a la de los palacios nazaríes de la Alhambra, ¿no? Bueno, para terminar, pues la Torre del Homenaje, el punto más alto de la Alcazaba de Málaga, que permite captar pues toda la bahía de Málaga y obtener una vista panorámica de toda la fortaleza, ¿no? Jorge, sí, dime. Sí. Bueno, nada, es para terminar decir que bueno, es uno de los monumentos más importantes de Málaga y bueno, también una de las visitas imprescindibles, ¿no? Además, yo iba a decir que todo esto que estamos comentando, como la propia Alcazaba, el Museo Picasso, también el Teatro Romano, que es otro de los símbolos vivos, ¿no?, de la ciudad, pues están en están ubicados muy muy cerca, pese a que Málaga es una ciudad de un tamaño importante, es bastante grande, pero sí es verdad que están cerca y casi que se pueden visitar todo casi de seguido, como por ejemplo digo el Teatro Romano, que sería la siguiente parada, ¿no? Pues sí, también a muy pocos metros de la Alcazaba de Málaga, en la ladera del Monte Gil Alfaro, pues se encuentra el Teatro Romano de Málaga, bueno, un majestuoso auditorio construido en el siglo I, que permaneció durante siglos enterrado bajo tierra, ¿no? Bueno, a mediados del siglo XX comenzaron en el centro de Málaga las obras de construcción de un edificio municipal dedicado a la cultura. En las excavaciones pues hallaron una serie de construcciones antiguas que en principio se asociaron con una de las puertas de la antigua muralla que protegía la ciudad. Bueno, tras analizar los hallazgos, pues se constató que se trataba del Auditus Maximus, un teatro romano construido en el siglo I y utilizado por la civilización romana pues hasta el siglo III. Sin embargo, pues, incomprensiblemente, pues las obras del edificio municipal siguieron adelante y es curioso que los malagueños bautizaron la sede de este edificio como Casa de la Incultura, ¿no? Por dar un poco la espalda a este teatro romano, ¿no? De tanta importancia que al parecer estaba allí enterrado, ¿no? Bueno, tras varios años de controversia, pues en los años 90 se decidió derribar la Casa de la Cultura y poner en valor el yacimiento arqueológico del Teatro Romano de Málaga, ¿no? Bueno, hoy en día, pues, el Teatro Romano es una de las visitas imprescindibles de la ciudad, ¿no? Junto al yacimiento arqueológico hay un centro de interpretación donde conocer el estilo de vida de la Málaga romana, ¿no? Bueno, además hay ocasiones especiales en las que el teatro se utiliza también para representar obras de esta época, ¿no? Pues la entrada es gratuita, pero bueno, si queremos empaparnos en la cultura y la historia de Málaga, pues a lo mejor es reservar un tour que incluye una visita guiada, para que un guía especializado pues nos explique un poquito, ¿no?, lo que estamos viendo. Además, los horarios que lo estaba viendo aquí son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, aunque sí es verdad que hay algunas imágenes en internet, ¿no?, bicheando un poco por internet del teatro anocheciendo y con la iluminación que tiene, a lo mejor en alguno de esos eventos, ¿no?, que han mencionado que se dan cita allí, pues deja unas instantáneas espectaculares. Jorge, ¿qué nos vamos a encontrar en la Plaza de la Constitución de Málaga? Bueno, pues en pleno casco histórico de Málaga, donde comienza la famosa calle Lario, pues se ubica la Plaza de la Constitución. Bueno, este céntrico enclave pues ha cambiado numerosas veces de nombre a lo largo de la historia de Málaga. En época nazarí pues se le conocía como la Plaza de las Cuatro Calles, más tarde pasó a ser la Plaza Mayor, y desde 1978 se le conoce como Plaza de la Constitución, ¿no? Bueno, desde su edificación, pues esta plaza se sitúa en el corazón del centro histórico de Málaga, ¿no? Y ha sido el espacio público de la ciudad por excelencia, ¿no? Un dato curioso es que la Fuente de Génova, que se encuentra en la plaza, bueno, como no preside la plaza, ¿no?, de la Constitución, como en otras plazas importantes, ¿no?, de otras ciudades, ¿no?, que siempre, bueno, a lo mejor la fuente pues está en el centro, ¿no? Está colocada a un lateral con el objeto de dejar libre el centro para la celebración de eventos como la Semana Santa o incluso la Feria de Málaga, ¿no? Bueno, en esta plaza pues es una plaza llena de ambiente a cualquier hora del día. Bueno, su cercanía con la zona comercial de Málaga y sus bares y terrazas pues hacen que esta plaza sea el principal punto de encuentro de la ciudad, ¿no? Siempre hay algo que ver en la Plaza de la Constitución, ¿no? Además, pasear por la plaza es revivir la historia reciente de España, ¿no? haciéndonos a su nombre, en los adoquines de la Plaza de la Constitución, bueno, como curiosidad, hay varias placas que retratan cómo los principales periódicos de la época pues contaron la entrada en vigor de la Constitución de 1978, ¿no? Algunos de los medios son el ABC, El País, El Correo de Andalucía y algunos ya desaparecidos como el Diario 16, ¿no? Es un paseo por la historia. Sí, estaba sumergido en la Plaza de la Constitución, Jorge. Además, bueno, hablando de periodismo, pues también que a uno le interesa un poco más. El paseo de Reding es lo siguiente que vamos a ver. Decía que había cosas que yo no sabía ni que estaban en Málaga, y no sé qué es esto, sinceramente, del paseo de Reding, Jorge. Pues el paseo de Reding es una amplia avenida de 450 metros de largo que discurre por la zona oeste del centro de la ciudad, ¿no? Desde la Plaza de Toros de la Malagueta hasta la subida del Castillo de Gibraltar Faro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Desde una calle principal pues llegamos hasta el castillo, ¿no? Y a toda la zona de teatro romano, de Alcazaba, ¿no? Bueno, esto es, podemos decir que es un, este majestuoso paseo pues es un museo al aire libre, ¿no? Con la arquitectura típica de la clase burguesa, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? A mediados de este siglo, pues la burguesía en Málaga pues ganó peso y poder en la ciudad, ¿no? Y comenzó a instalarse en este paseo, ¿no? Para edificar su vivienda, pues contrataron a los mejores arquitectos de la época, ¿no? Como Jerónimo Cuervo, Joaquín de Rucova, y bueno, que también diseñó la Plaza de la Malagueta, ¿no? Bueno, el resultado fue una elegante avenida llena de viviendas de varios estilos arquitectónicos, que debe su nombre al general suizo Teodoro Reding, quien lo usó en la Guerra de la Independencia Española y se convirtió en gobernador militar de Málaga, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos ver en este paseo? Pues podemos mencionar el Gran Hotel Miramar. Pues en 1926 el rey Alfonso XIII y su mujer inauguraron este lujoso hotel que sirvió también como hospital en la Guerra Civil y más tarde recuperó su función inicial, ¿no? Pues entre los ilustres personajes que se han alojado en el Gran Hotel Miramar, pues destacan Elizabeth Taylor, Orson Welles, Ernest Hemingway. En el paseo de Reding también, con curiosidad, podemos también ver el cementerio inglés, una de las visitas más interesantes del paseo de Reding, tiene también visitas guiadas, ¿no? Pues eso, el cementerio inglés, ¿no? Que data de 1831, hasta esa fecha, pues las personas no católicas pues no se podían enterrar en la ciudad, ¿no? Cuando morían, ¿no? Con la llegada del cónsul británico William Marr, pues dispuso un terreno dedicado a dar sepultura a los protestantes ingleses. En este paseo también, pues también podemos destacar pues las casas de Felisay, ¿no? Son los edificios más famosos del paseo Reding. Son las casas de este comerciante, pues son los números de 7 al 39 y 41 al 43. Son viviendas de estilo regionalista y cuentan con anchas torres en los áticos, y bueno, es el mejor ejemplo de la rompedora arquitectúrica que podemos ver en este paseo, ¿no? Uh-huh. Y me decías que iba desde un sitio emblemático de la ciudad hasta otro, porque la Malagueta, aunque hoy no vamos a hablar mucho de la Plaza de Toros, es también, ¿no?, una imagen icónica de la localidad, pero sí nos vamos a detener en el otro punto, ¿no?, del paseo de Reding, que es el castillo de Gibraltar, ¿qué nos ofrece? Bueno, el castillo de Gibraltar pues reside sobre las ruinas fenicias de un antiguo faro, ¿no? Situado en este céntrico monte, ¿no? Es un tal mar, el monte Gibraltar, ¿no? Bueno, durante la ocupación árabe, pues Abderramán III aprovechó los restos que quedaban para construir una fortaleza defensiva que reforzara la seguridad de Alcazaba, ¿no? Bueno, el castillo de Gibraltar, igual que el Alcazaba, pues se convirtió en una de las fortalezas más inconquistables de la península ibérica, ¿no? Bueno, cuando los reyes católicos llegaron a Málaga, pues sitiaron el castillo, pero no lograron entrar, ¿no?, hasta que no cayó la ciudad, ¿no? Una vez tomada la ciudad, pues Fernando el Católico estableció su residencia en este castillo, mientras que la reina, pues, se estableció en la ciudad, ¿no? La histórica fortaleza, pues, del monte Gibraltar, pues, se divide en dos partes: el patio de armas o zona inferior, y una estaba el patio de armas para toda la parafernalia militar, y bueno, la zona inferior que estaba dedicada a las caballerizas reales, a los almacenes, a los barracones. La zona superior está formada por la torre mayor de unos 17 metros de altura, el pozo de la época fenicia y los baños, ¿no? Uh-huh. Aquí también se encuentra el centro de interpretación del castillo de Gibralfaro, un lugar donde entender la importancia de la fortaleza y el uso que le han dado a las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia de Málaga. Bueno, como has dicho tú, pues el castillo de Gibralfaro se levanta a muy poca distancia del centro de Málaga, ¿no? En el monte del mismo nombre, ¿no? Si queremos llegar caminando, pues solo tenemos que continuar el paseo a Redina hasta el final y, bueno, ya seguir las indicaciones para tomar el camino que sube hasta el castillo, ¿no? Uh-huh. Pues el castillo de Gibralfaro, que está en toda esa zona donde antes de la que antes hablábamos, ¿no? El teatro romano, Alcazaba, la sí. catedral y demás, ¿no? Pues, el castillo de Gibralfaro, por ejemplo, una de las mejores horas para disfrutarlo es el atardecer, porque vamos a tener unas vistas espectaculares de la puesta de sol desde allá arriba que merecen la pena. Uh-huh. Pues nos lo apuntamos también para una hipotética futura visita a Málaga. Ahora te preguntaré también por los alojamientos, por los hoteles y que nos recomienda. Hablábamos del Museo Picasso y otros como el Cánovas o el Cervantes, y también en otro que nos detenemos hoy, el Museo Thyssen, Jorge. La colección del Museo de Thyssen de Málaga pues alberga más de 230 obras del siglo XIX bajo el sello de importantes pintores españoles como Zurbarán, Picasso, Sorolla, Julio Romero de Torres, ¿no? El Palacio de Villalón es una antigua casa señorial del siglo XVI ubicada en el centro histórico de Málaga. Y bueno, gracias a una concienzuda recuperación, lo que durante siglos había sido un complejo palaciego, pues prácticamente abandonado, pues hoy en día alberga el Museo Carmen Thyssen de Málaga, como decimos, una colección muy importante que conforma una de las mejores pinacotecas de Málaga, ¿no? Uh-huh. La extensa colección privada de Carmen Thyssen pues comprende más de 1000 obras de arte adquiridas desde los años 80 hasta la actualidad, y bueno, están repartidas en dos museos, el Thyssen de Madrid y el Thyssen de Málaga, ¿no? Bueno, más de la mitad de las obras pues llevan la firma de pintores nacionales que abordan el costumbrismo español y sobre todo andaluz, ¿no? Este hecho hace que Málaga sea el lugar elegido para que el museo esté aquí en Andalucía, esté en Málaga, ¿no? Bueno, la exposición del Museo Thyssen de Málaga se estructura en cuatro salas divididas por orden cronológico: maestros antiguos, con Zurbarán, Jerónimo Esquerra y otros artistas de los siglos XVI y XVII, bueno, llenan las paredes de esta sala de escenas religiosas, Cristo y pasajes de la Biblia. El pasaje romántico y costumbrismo, del que hemos hecho referencia, ¿no?, que quizás por este motivo, ¿no?, el costumbrismo andaluz esté ubicado aquí, ¿no?, pues eso, el paisaje típico andaluz gana protagonismo en esta sala donde los toros, el flamenco y el pasado morisco de esta región pues son el tema principal de las pinturas, ¿no? Uh-huh. Otra de las salas, pues el preciosismo y la pintura naturalista, con José Benlliure, Carlos de Haes, Emilio Sánchez Ferrier, bueno, son los pintores más importantes de esta colección, ¿no? Y bueno, son pinturas del siglo XIX, donde el protagonismo de los paisajes naturalistas pues es lo que más destaca, ¿no? Y ya la última sala, pues, el fin de siglo, ¿no? Se trata de la exposición más interesante del Museo Thyssen, con obras de pintores como de la talla de Joaquín Sorolla, Julio Romero de Torres, Picasso, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos dicho que aunque el Museo Picasso de Málaga acapara la mirada de todos los visitantes, pues el Museo Thyssen pues es otro de los que hay que visitar, ¿no? Sí, sobre todo si somos amantes del arte, pues porque una colección, la verdad, que es muy interesante y extraordinaria, ¿no? Y si no lo somos, los amantes del arte, teniendo Málaga tan cerca, seguramente que lo habrán visto, ¿no? Quedamos los que no lo somos y que, bueno, tampoco nos lo podemos perder. Vamos a hablar ahora, Jorge, de un centro que ya han nombrado, creo, durante este espacio, el Centro Pompidou, y que también te confieso que no sé de qué me hablas. Sí, junto con el Museo Thyssen y el Picasso, pues quizás formaría la trinidad, ¿no?, de museos, aunque hay algunos más, pero quizás de la trinidad que tendremos que visitar, ¿no? El arte más transgresivo y los artistas más prestigiosos de los últimos siglos se dan la mano en el Centro Pompidou de Málaga, uno de los centros de arte moderno más importantes de España, ¿no? En 1977, pues el Centro Pompidou de París pues abrió sus puertas por primera vez para consolidarse como la colección de arte moderno más importante de Europa, con más de 120.000 obras, ¿no? Más de 40 años después, pues Málaga se convertía en la primera sede en el extranjero de este mítico museo parisino, ¿no? Bueno, casi resulta imposible pasear por el puerto de Málaga y no reparar en el moderno y llamativo cubo de cristal de colores que decora el paseo, ¿no? Este moderno edificio pues forma parte del Museo Pompidou y funciona como aperitivo a la colección que alberga en su interior, ¿no? Uh-huh. En un total de más de 90 obras de varias corrientes artísticas y distintos formatos, pues se expone en un espacio de 2.000 metros cuadrados, ¿no? Bueno, las obras más destacadas, ¿no? Pues la colección permanente del Museo Pompidou de Málaga pues se centra en las utopías modernas de los autorretratos o en las personas sin rostro, ¿no? Las obras obras variopintas van desde cuadros de Kandinsky, una cama abre latas, un rebaño de ovejas en medio de la sala. También tenemos obras de Picasso como el sombrero de flores, el marco de Frida Kahlo, ¿no? Uno de los autorretratos más famosos de la artista mexicana, ¿no? Bueno, otros artistas que fueron parte de la colección del Centro Pompidou, pues Kandinsky, Joan Miró, Antonio Saura, en fin, bueno, se puede decir que el Museo Pompidou es para de todo el mundo, incluso para aquellos que no sean muy, muy amigos del arte, ¿no? Pues bueno, la colección es un llamamiento a los cinco sentidos y bueno, un estímulo constante, ¿no? Que no dejará indiferente a nadie, ¿no? Aunque no alcanza, bueno, evidentemente la trascendencia del Centro Pompidou de París, bueno, el sucio de malagueña, pues también se ha convertido en una visita imprescindible de la ciudad. Uh-huh. Si es que tenemos cosas a dos horas de viaje, Jorge, que no sabemos ni que las tenemos y que bueno, sí, pues sí, pues cierto. Que merece mucho la pena. Para los que no somos amantes del arte, fíjate, todas esas cosas pues nos llaman mucho la atención. Es como cuando vemos un edificio de estilo gótico, ¿no? O barroco, que bueno, son más espectaculares o llaman al menos más la atención. Y fíjate si hay cosas que ver en Málaga. Llevamos en torno a una docena de puntos de interés, Jorge. Habrá quien diga, oye, ¿cuándo nos vamos a la playa, al puerto y demás? Bueno, pues cuando conozcamos qué ver en la Plaza de la Merced, Jorge. Pues sí, el obelisco en homenaje al general Torrijos, del que antes hablamos, ¿no? y sus compañeros, pues preside una de las plazas con más historia de Málaga. La Plaza de la Merced pues alberga lugares tan importantes como la casa natal de Pablo Picasso, ¿no? Bueno, la antigua plaza del mercado, más conocida como Plaza de Riego, es lo que hoy conocemos como Plaza de la Merced, una de las más transitadas del centro de Málaga. La plaza sufrió graves incendios durante los disturbios anticlericales de la Segunda República, tanto que la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Merced, pues que estaba allí, pues desapareció por completo, ¿no? Los adoquines de esta plaza pues han sido testigos de gran parte de la historia de Málaga, así como de la niñez y los primeros trabajos del pintor Pablo Picasso, ¿no? Se cuenta que Picasso pues dio sus primeros pasos en la Plaza de la Merced, donde solía sentarse con su padre a dibujar las palomas, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues, como hemos dicho al principio, pues obelisco de Torrijos, el monumento a Torrijos, pues sí, preside el centro de la Plaza de la Merced, es quizá lo más llamativo de la plaza, ¿no? Es un gran obelisco de piedra y bronce y platino que, bueno, rinde homenaje a este general y a sus 48 compañeros que fueron fusilados en la playa de San Andrés en 1831 y, bueno, se trata de un mausoleo lleno de simbolismo donde descansan los cuerpos de los 49 fusilados, ¿no? Podemos ver también aquí la casa natal de Picasso, que es también un museo, bueno, se ubica en el bloque donde nació el pintor malagueño y vivió hasta 1884, ¿no? Uh-huh. Bueno, aunque la vivienda ha sido restaurada, pues alberga una exposición sobre la niñez del pintor, con objetos originales de la familia y algunos cuadros de su padre. Bueno, en esta plaza pues también podemos ver por los lazos de unión del pintor malagueño con esta plaza una estatua, ¿no? Una escultura de Picasso en uno de los bancos de la plaza, ¿no? El artista encargado de la obra pues fue Francisco López Hernández, que representó a Picasso en sandalias con un carboncillo y observando las palomas. Para terminar la Plaza de la Merced, pues a muy pocos metros se encuentra el histórico Teatro Cervantes de Málaga, construido en 1870. Y bueno, la importancia de este teatro reside además en su valor arquitectónico y en ser la sede principal del famoso Festival de Cine de Málaga, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso en una sola plaza, la Plaza de la Merced. Ahora sí, Jorge, nos vamos un poco pues tirando al mar. El puerto de Málaga, aunque es muy famoso, pues bueno, está no está de más repasar y darnos un paseo por allí. Cuéntanos. Bueno, el puerto de Málaga es uno de los más completos del país y cuenta con instalaciones modernas que propician pues por su importancia envergadura comercial, ¿no? Se trata de un puerto comercial, deportivo, pesquero y de pasajeros, ¿no? Bueno, por lo que son muchos los atractivos que tiene, ¿no? Gracias a su ubicación privilegiada en la bahía de Málaga, pues el puerto de la ciudad siempre ha sido un importante clave comercial en el Mediterráneo, ¿no? Durante el asentamiento de los fenicios, romanos y árabes, pues el comercio marítimo de Málaga pues no dejó de crecer, ¿no? De hecho, el puerto de Málaga fue durante mucho tiempo el más importante de España, solo por detrás de Barcelona, ¿no? Hoy en día, pues el puerto de Málaga además es parada para muchos cruceros que surcan el Mediterráneo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues pasear por el puerto de Málaga es sentir la brisa del Mediterráneo, ver desembarcar a los cruceros, ir de compras por el Muelle 1 o incluso visitar el centro Pompidou que se encuentra allí en la cercanía, ¿no? Una de las zonas con más vida de la capital malagueña y, bueno, también una de las visitas imprescindibles. Además, comer en el puerto de Málaga también es garantía de productos frescos y de calidad, ¿no? De éxito. una apuesta de segura. Cerca de ese puerto, Jorge, la playa de la Malagueta. Habrá quien diga, bueno, es que las de Cádiz son mejores, pero bueno, ¿qué encanto esconde la de la Malagueta? Bueno, en cada sitio no, pues no, nos adaptamos un poco a lo que hay, ¿no? La playa de la Malagueta es la playa más famosa de Málaga, ¿no? Aunque la Costa del Sol está llena de playas y calas quizá con más encanto, pero bueno, la cercanía de la Malagueta al casco histórico de la capital, pues quizá es motivo suficiente para que esté llena de ambiente y turistas tomando el sol durante prácticamente cualquier época del año, ¿no? Además, gracias a sus 1.200 metros de extensión, pues es fácil encontrar un hueco para disfrutar del buen tiempo junto a, no sé, a la familia, a los amigos y demás, ¿no? Las inmediaciones de la Malagueta, pues restaurantes, bares, tiendas, parques infantiles, duchas y todos los servicios y servicios necesarios para un buen día de playa, ¿no? Además, la Malagueta es una de las mejores zonas de la ciudad para degustar los famosos espetos, pescaditos fritos y otros platos típicos de la gastronomía de Málaga, ¿no? Uh-huh. Otra muy buena alternativa para disfrutar de un día de sol de playa es la playa vecina a la Malagueta, que es la playa de la Caleta, que se encuentra a poco más de un kilómetro de distancia y cuenta con todos los servicios pues mencionados anteriormente, ¿no? Y quizás algo más tranquila que la Malagueta, ¿no? Como hemos dicho, pues la playa de la Malagueta es perfecta para llegar caminando desde varios puntos de la ciudad, ¿no? El centro histórico está ubicado a solo 20 minutos a pie y el puerto de Málaga pues a 15 minutos, ¿no? Si queremos llegar en transporte público, no coger el coche, pues la línea 14 de autobús pues recorre toda la zona de la Malagueta, ¿no? Uh-huh. Ya te has adelantado un poco, ¿no?, a mi siguiente pregunta, que es ¿qué comer en Málaga? Aunque bueno, ya dijiste al inicio, ¿no?, los espetos, el pescadito frito y el vino dulce de la tierra. Pues sí, la cocina de Málaga no es más que, bueno, como todo sitio, no es más que un reflejo de la historia de la ciudad, ¿no?, marcada por la influencia de fenicios, romanos, árabes, castellanos. La presencia de estos pueblos en la ciudad pues es latente en las zonas típicas romanas, los postres con miel, los frutos secos, al más puro estilo musulmán, ¿no? Muchos de los platos típicos de Málaga pues comparten receta con la gastronomía de otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba, Granada, pero quizá la cercanía del mar Mediterráneo pues ha hecho que la cocina de Málaga tenga el pescado como la principal protagonista, ¿no? Los boquerones, el pescadito frito, los espetos, las recetas son infinitas, ¿no? Otro de los puntos fuertes de la gastronomía de Málaga es el vino dulce. La tradición vitivinícola de estas tierras pues se remonta varios siglos atrás, cuando los fenicios popularizaron el cultivo de la vid. Y bueno, tal es la importancia de esta vida en Málaga que incluso los musulmanes que habitaban la ciudad en el siglo XVI pues se permitían la excepción de beber vino dulce, ¿no?, a pesar de estar prohibido por su religión, ¿no? Bueno, los platos típicos típicos de Málaga, como hemos hablado, el pescadito frito, aunque a mí también me gusta más el de Cádiz, ¿no? Los espetos de sardina, el gaspachuelo, que es una sopa caliente preparada con pescado, mayonesa y patata, uno de los pocos platos calientes de la cocina de Málaga, que tiene su origen en los pescadores, ¿no? De los pueblos de la costa malagueña, los boquerones fritos, la porra antequerana, el ajo blanco, las berenjenas con miel de caña, las conchas finas, estas almejas anaranjadas que solo encontramos en la Costa del Sol, el rabo de toro, el pan mandúa, que es otro plato típico de Málaga elaborado con pescado, el bimbezaebe, un dulce típico de Antequera, que preparado a base de bizcocho, almendras, almíbar, canela, sidra. Quizá el postre ideal para poner el punto final a una comida tradicional en Málaga, ¿no? Las mejores zonas para comer, pues bueno, ya hemos dicho, ¿no? Las callejuelas del centro y las inmediaciones de la catedral, la zona de está llena de restaurantes, terrazas, bares de tapas, también la parte del puerto. En el centro de la ciudad, pues el restaurante estrella es el Pimpi, una bodega mítica, ¿no?, de la ciudad, que ha encandilado hasta el mismo Antonio Banderas, y dicen que si no has ido al Pimpi, pues no has estado en Málaga, ¿no? Pues fíjate, Jorge, que no sabía lo que era el Centro Pompidou, pero sí sabía lo que era el Pimpi, sí conocía el Pimpi, así que bueno, el suspenso se convierte en aprobado. Jorge, para comprar en Málaga, nos has dicho antes, tanto el puerto de Málaga como la calle Márquez del Área, no sé si algo más aparte de todo eso. Bueno, sí, la zona comercial por excelencia, pues la calle Lario, las calles paralelas a Larios y los estrechos callejones que nacen de ella, pues también son una excelente zona para comerciar en pleno casco antiguo de Málaga, ¿no? Bueno, también la zona del puerto, como has dicho, y bueno, si queremos llevar un recuerdo de Málaga más gastronómico, pues el mejor lugar para encontrarlo es el mercado de Ataranza, que podemos encontrar queso, vino, embutido, frutos secos, torta, pan de higo, que es otro producto muy típico de la cocina de Málaga, se venden en este mercado urbano, ¿no? Lo típico, bueno, pues el vino es sin duda el mejor regalo de Málaga, el buen vino dulce, ¿no? El pan de higo, que es un dulce de origen árabe, muy típico en toda la Costa del Sol, la miel de caña, la cerámica, castañuelas, láminas de Picasso, abanico y bueno, la vinaga, que es otro de los símbolos más reconocidos de Málaga, son unos ramilletes de jazmines secos, ¿no? En fechas clave de Málaga, pues es muy común ver a los vinagueros recorriendo la calle Dario y vendiendo estos ramilletes de jazmín a los transeúntes. Pues creo, Jorge, que todos los que no conocíamos, los que conocíamos Málaga ya antes de este programa, hemos encontrado en este espacio, en estos últimos minutos, pues más de una razón por las que volver a esta localidad andaluza que se nos encuentra pues prácticamente un par de horas de viaje con el coche para desplazarnos. Yo creo que desde Urique lo ideal y lo más cómodo es hacerlo, como decimos, por carretera en nuestro propio vehículo. Así que te pregunto, alojamiento, ¿cuál sería la mejor zona y los precios? Bueno, también los precios, imagino que dependerá de la época del año, ¿no? Verano, invierno. Claro. Tampoco Málaga se destaca por los precios muy elevados de los hoteles. La zona, bueno, pues todo por todo la parte céntrica, como hemos dicho, pues todas las cosas más interesantes que ver se concentran ahí. Pero bueno, ya te digo, no destaca Málaga por el alto precio de sus hoteles. Evidentemente, en fechas clave, como puede ser Semana Santa o puede ser pleno verano, pues quizás a lo mejor un poco más alto, pero es una ciudad visitable, ¿no? Y con poco dinero, pues podemos encontrar un buen alojamiento bien ubicado en Málaga. Pues con esto nos quedamos. Hay artistas malagueños pues de la música. Quizás en los últimos años, sobre todo, ha proliferado mucho Pablo López. A mí me gusta un poquito más Chambao y con ella nos vamos a quedar. Jorge, como no, agradeciéndote también pues una semana más tu tiempo y tu conocimiento acerca de otra de las grandes ciudades de España. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour. Muchísimas gracias. Muchas gracias.